tarde de martes previa a un feriado. Claro que sí, es lo cual... De lo cual todo el mundo habla. Bueno, no todo el mundo, no literalmente, sino es una figuración, una manera de decir. Pero sí, todo el país es de lo que habla. Previo al feriado de mañana, miércoles, por el Censo Nacional. ¿Y mañana qué festejan? ¿Viste que siempre hay un caído del catre? Like me, obviamente, que ni siquiera sé en qué hora estoy. Mucho menos qué día. ¿Y mañana qué se festeja? ¿Mañana qué vamos a celebrar? Bueno, mañana es el feriado por el Censo Nacional. Es feriado justamente por eso, no es que cayó, que era feriado porque era el día de la conmemoración de Peperino Pómulo y justo coincidió con el feriado. No, es puntualmente feriado para eso. Van saliendo algunas noticias, ustedes las escuchan en los boletines y cosas por el estilo. Y bueno, es una cosa estricta, es... como una jornada electoral, un poco más todavía, porque la jornada electoral es hasta la hora 18 y en este caso es hasta las 20. Hasta las 20 rige este feriado donde no debe haber actividades. Por supuesto, hay algunas guardias mínimas, indispensables, en algunos lugares, ustedes escucharon, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Santa Fe, transporte, combustible, hospitales, obviamente, y la radio también, que es un servicio de información, pero todo queda como si fuese un feriado. Ténganlo en cuenta, esto lo dijimos hoy sobre el comienzo, porque mañana van a salir los desprevenidos, like me. Ay, me faltan milanesas, me faltan cosas para el día, para la jornada. Bueno, hagan las provistas y todo lo que necesiten, porque mañana van a tener que estar atrincherados de algún modo, porque no hay, o va a haber, mejor dicho, una actividad mínima, pero mínima en serio, al menos eso es lo que se espera, lo que se pretende, porque primero había comenzado como medio de un modo un poco más frívolo, un poco más tibio, ¿viste? Era como que, si querés, ¿viste? Los autónomos, no, yo voy a abrir, qué sé yo, media jornada, así, allá, hasta que después dijeron, o se está diciendo en este momento, bueno, no se debe, incluso no sé cómo estará si habrá sanciones y cosas por el estilo, pero bueno, no se debe. Es un censo, una vez que, como el cometa Halley, bueno, esto es una vez cada 10 años, nos van a censar. Van a contar cuántas ovejas somos en el corral. 22 minutos pasan de las 4 de la tarde. ¿Cuántos somos? Esa es la pregunta. Porque se dieron cuenta que al final de todo esto, ¿qué hago con el censista? ¿Lo hay que hacerlo pasar? ¿Quién me muestra la credencial? ¿Qué le tengo que dar un vaso de agua al censista si me pide o no? ¿Que se muera de sed? ¿Que le dé el INDEC? Bueno, cosas así. Y la pregunta de fondo es, che, ¿cuántos somos a todo esto? Mensajes en el 155-476-100. Ay, espera que me voy al Facebook, que hoy vi uno por acá. Bueno, obviamente, acá está. Es rarísimo porque yo siempre que busco algo cuando estoy en el aire, obviamente que no lo encuentro. El censista es un amigo, no le tema. Ja, ja, ja, dice este mensaje en nuestro muro en Facebook de Lau Black. El censista es un amigo, porque vieron que en un momento, y sobre todo hay una postura así, ¿no? Sí, el censista es un amigo, le abrimos la puerta, o el censista puede ser un talibán que se va a inmolar en el interior de nuestro departamento, puede ser que tal vez entre como disfrazado de censista y saque, cuando abra así para sacar la planilla, saca una 9 milímetros y toma de rehén a toda la familia y empieza a desarrojar disparos por todos lados, cual si fuese una escena de una película de Tarantino. Y empieza el interrogatorio y bajan el plafón, la lámpara de luz del comedor, te la ponen en la cara, te atan a una silla, te ponen la lámpara de luz en la cara y dice, ¿cuánta gente vive acá? Y te está apuntando con una 9 milímetros en la cabeza, dígame o los liquido a todos, ¿cuánta gente vive acá? ¿Cuánta gente pasó la noche acá? ¿Y cuántos traba usted? ¿De qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Tiene agua potable? Contésteme, o le vuelo la tapa de los sesos. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh Jimmy. Bueno. ¿Tiene estudios secundarios? ¿Ha cursado estudios secundarios? Dígame, o le vuelo la tapa de los sesos de una vez por todas. Vamos, no me haga perder mi maldito tiempo. Oh. go. La sirena, viene el patrullero, choca un puestito de naranjas que hay en la vereda. Bueno, puede ser eso, o el censista es un amigo, ¿viste? Hay que hacerlo ingresar en el interior o no. Lo cual, además, eso ya sabemos que no hace falta hacerlo ingresar a la vivienda, a la propiedad, al departamento. Incluso también eso, tengo entendido que se va a arreglar con los... para el caso de los edificios, estoy hablando para el caso de los condominios, de los edificios, se va a arreglar con cada administrador, con la administración y cosas así, porque muchas veces, además, es mucho más piola para el censista, ¿viste? Se instala ahí en un escritorito en el hall y va pasando la gente directamente y una cosa así. Bueno, no importa, no ese es el tema. Pero no hace falta, se puede contestar por la ventanilla, por la ventanita del baño, si quieren pueden contestarle al censista y cosas así. No hace falta que lo inviten a comer, para nada, eso también quedó en claro, lo dijo la gente del INDEC, no hace falta que lo inviten a comer. El censista tampoco puede llevarse muestras de sus hogares, no puede tomar, qué sé yo, me llevo este monitor plasma para hacer un muestreo, a ver, para someterlo a pruebas de laboratorio, bueno, y me voy a llevar esta calculadora científica, esto me lo voy a llevar... Tampoco es cierto, tengan en cuenta, no, porque es cierto, ¿no? La gente, la población está atemorizada, es cierto, está muy atemorizada, y también es cierto, así que puede haber algún infiltrado, ¿viste? Y cosas por el estilo, está bien, es lógico, más o menos, sobre todo con todo el temor que se infunde, que la gente tema, claro, es lógico que la gente tenga miedo. Pero, entonces, en ningún momento, por ejemplo, el censista le puede hacer preguntas, no está dentro del cuestionario del INDEC, preferencias sexuales, tipo de frecuencia sexual, cuántas veces al año tienen sexo, posturas, sexo tántrico y cosas por el estilo, no tienen que contestar eso, no le tienen que preguntar cuántas veces por semana se lo propone su marido, no lo tiene que contestar, cuánto tiempo tarda, no son preguntas del INDEC. Tampoco el censista le puede preguntar así abiertamente si usted tiene amantes, cuántas, a cambio de qué, ha tenido relaciones extramatrimoniales, ha tenido relaciones de otro tipo, con otro tipo. Ninguna de esas son preguntas que estén en el censo, en el cuestionario oficial de mañana. Que por cierto, y esto va en serio, hay dos cuestionarios, ¿vestes? Hay uno que es más corto, el común, y hay otro que es el extendido. Para las comunidades que tienen menos de 50.000 habitantes, ahora que me pongo a pensar, ¿cómo van a saber, no? Si todavía no los contamos, ¿cómo vamos a saber si hay menos de 50.000? No, según el último censo de 2001, si ya me di cuenta, las poblaciones de menos de 50.000 habitantes, todas van a tener cuestionario extendido, que son 67 preguntas, que tiene un promedio de 20 minutos de duración. Y el cuestionario común tiene una duración de la mitad, obviamente, de 10 minutos, 10 u 11 minutos, depende de lo que tardemos en saludar al censista y tarde. No, hay dos tipos, no, hay el común y el extendido, no hay uno platino, no hay uno VIP, uno VIP, no hay uno VIP, y ahora le vamos a preguntar. Tampoco el censista le puede preguntar dónde guarda el dinero, cosas así. A ver, ¿en qué cajón del ropero? ¿Dónde está la...? No. No le puede preguntar tampoco el censista. No debería, va, en verdad, preguntarle, qué sé yo, su PIN de cuenta corriente, las claves de las casillas de correo electrónico y todas esas cosas. No debería preguntarle el censista, no debería abrirle la heladera, no debería ni siquiera pasar al baño ni nada. Hay dos cuestionarios. En el resto de las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, solo el 10% de la población les va a corresponder este cuestionario extendido. Lo cual quiere decir que acá en Santa Fe, más o menos, el 90% de la población va a tener, es una cuestión de 10 minutos, más o menos. Bueno, sí, dan muchos interrogantes, son más interrogantes que certezas las que tenemos. Es, yo no recuerdo, pero en serio, pero esto pues ya lo dije, pero porque es mi... Bueno, al menos es el primer censo... Primero que me parece que es el primer censo tan promocionado, que tuvo tal repercusión mediática, porque antes alguien se enteró del censo anterior, tuvo una repercusión así, yo tal vez no. Está bien que en el censo anterior, qué sé yo, yo no era... Todavía no tenía uso de razón. Bueno, y a partir de ahora vieron la repercusión que tiene, ¿verdad? Esta cuestión, que de hecho es un acto cívico y una cuestión histórica, porque bueno, va a pasar a las estadísticas del país y vamos a tener que esperar otros 10 años para esperar hasta que ocurra esta cuestión. Esto que también lo comentamos hoy, que desde el mismo INDEC, es decir, la comparación que hacen con el censo, es como tomar una fotografía instantánea de esta noche, precisamente a partir de la hora cero, de la noche del 27 de octubre. Es cómo está el país en este momento, ¿no? Es decir, los que están fuera del país no salen en la foto, los extranjeros que están en el país sí salen en la foto. Es una fotografía, una instantánea que se toma del país durante esta noche. Ahora, una instantánea que va a tardar un año en revelarse, porque los datos los vamos a conocer a finales, más o menos, entre mediados y finales del año próximo. Si todo va bien, si no se cae el sistema, si no se queda sin tinta el escáner y todas esas cosas. Si no meter un pendrive con virus, porque nunca falta el pánfilo que escanea todas las planillas. Las lleva en un pendrive, mete el pendrive con virus, y después hay que rastrearlo por toda la red, se contamina todo. Ocurre, yo sé que ocurre. Bueno, así que si todo va bien, a finales de 2011 vamos a saber cuántos fuimos anoche, en verdad, porque después de un año ya no seremos los que fuimos anoche. Bueno, es de lo cual todo el mundo habla, todo el país habla y nos estamos preparando para este censo. No obstante, volvemos a la pregunta madre, la que le da origen a todo esto. ¿Cuántos somos? Estos son nuestros artistas de la semana en Tangos Fatales. Semana con Marillion. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in May. Conversations, trying to find out where to lay the blame. But when it comes right down to it, there's no use trying to pretend. But when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floors, where you pay a quarter for a partnership and run to the jukebox, crying in the car. While the waitress is counting out the time. But when it gets right down to it, there's no use trying to pretend. But when it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it all

are still with her. On the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Al tema, 15 segundos, perdón, que voy a hacer la editorial. Una canción que a mí me gusta mucho. A quién le importa, pero bueno, a mí me gusta decir que hay una canción que pongo yo porque a mí me gusta. Esta es, que hace rato que me gusta, ¿eh? Al Stewart, Year of the Cat. Más música que llegará después, me parece muy bien, llegará después de esta bonita tanda comercial, que también es musical, porque la tanda también es musical, suena tan bien. Y después, al regreso de la tanda, nos vamos al cine. Si no, escuchen. Al cine te invito, mi amor. Tengo un boleto de fantasía. Vamos a entrar a una tierra mejor. Yo de tu mano y vos de la mía. Vamos al cine, te invito a pasear. Hay que aprender a parar el mundo. Que en las butacas y en la oscuridad sueñan la dama y el vagabundo. Hoy soñé contigo en la laguna azul, en el trasnoche del Copacabana. Ibas conmigo en el trolebús del Arizona al Casablanca. Al cine te invito, mi amor. Voy a pasarte a buscar en hora, antes que cierren las puertas del hall, con el cartel de una automotora. Vamos al cine, te invito a salir. Te espero en la puerta bien peinado, aunque nos eche el guardia civil diciendo que es un supermercado. Hoy tengo un billete de 50 azul y un bono para toda la semana. vas conmigo en el trolebús del California al Maturana. Al cine te invito, mi amor. Vamos al Princess o al Trocadero. Antes que el diablo en el nombre de Dios le venda el cine a los embusteros. Vamos al cine, te invito, mi amor. Hay que aprender de su mal ejemplo antes que a Cristo le den un sermón los mercaderes que yo del templo. Hoy bailé contigo el último tango en París por Michigan bajando a la pantalla, pero no estabas y me perdí bajo la luna sobre la playa. Música para mover la patita a esta hora de la tarde, cuando faltan 6 minutos para llegar a la hora 17 en la República Argentineta, que se está preparando para el censo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos a la mesa? Dejamos atrás a Tabaré Cardoso desde su disco El Murguero Oriental. Pam, pam, pam, pam, pam. Vamos al cine. Esto es lo nuevo de Vicentico. El disco se llama Un Solo Un Momento. Esto es La Carta. Tu carta a mi prisión. La dejó un chico y se escapó. Tangos fatales. Yo no sé. Así y guardarla intacta para mí. La verdad es una decisión. Y el saber es una sensación. Se puede mentir. Se acabó la noche y sale el sol. Yo no sé si abrir y ver o quedarme siempre aquí y guardarte intacta para mí. La verdad es una decisión. En mi corazón